Amardiscos. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos el gustito a lo nuevo sonido. Amardiscos. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. En un nuevo sabor este lunes en Amordiscos, lo invitamos al señor Cristian Estrella, como cada lunes y como todo el resto, toda la semana pasada, quien estuvo aquí acompañando al sándwich. ¿Cómo está? Muy bien, María, ¿cómo anda? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Mati? Bien, bien, qué bueno estar de vuelta los tres aquí juntos, sí. Esperando el Amordiscos de todos los lunes. Así es, el Amordiscos de todos los lunes, pero recién les comentaba que este fin de semana tuvo sus ingredientes y quería hacer un breve repaso también, porque son cuestiones que están ligadas a la música, algunas que nos gustan comentar y otras que desearíamos que no sucedan tanto o que no sucedan directamente. Por ejemplo, ¿qué pasó? Porque yo la verdad realmente no sé nada de lo que pasó. Bueno, acabo de llegar a la ciudad babilónica de Mr. Bigotín. Yo me acabo de enterar hoy, resulta que en la Creamfields falleció un joven, fruto de un asesinato a la vista de mucha gente. ¿Ah, sí? Un intento de robo. La policía dice que no tenían por qué saber esto y de hecho la división de prensa, la policía federal, eludió un poco el tema, ¿no? No teníamos por qué saberlo y mucho menos comunicarlo, dicen. Concretamente, bueno, un joven parece que fue perseguido al baño, luego salió de allí y hubo un muerto y dos heridos. Yo le voy a contar una cosa a la policía federal, ya que no sabe. Que toda esta gente que va a fiestas, que gasta 500 pesos y más de 800 pesos en droga para divertirse un día, son o ladrones o millonarios. O sea, no hay mucha gente que va a la Creamfield. Es gente que tiene dinero o gente que roba y que se gasta 1.000, 2.000 pesos en una fiesta. Casi uno, si va a la salida de grandes boliches, va a haber motos robadas, va a haber autos sin patente, porque es la gente, o son las personas, que deciden tomar esta vida por donde se le piache, o por donde se le, por donde puede, y uno que ha estado ahí adentro, yo he participado de todas esas fiestas, la verdad que he dejado de ir a las Creamfields, a Pachá, a Niceto, una vez donde era obvio que los que llegaban era gente sumamente que estaba en otra búsqueda, ¿no? En esta búsqueda de bailar juntos, de comunicarse, de mirarse, de tocarse, sino gente que era el despilfarro por la joda, y casi siempre, lamentablemente, es difícil saber de dónde generan esa guita. Hay que gastar 2.000 pesos por fin de semana en la ciudad babilónica de Capital Federal. Sí, también igual te puede pasar que te inviten, que te ganes una entrada. En concreto había 75.000 personas. Sí. Y bueno, lamentablemente la muerte, en un momento en el que tendría que ser todo disfrute y regocijo, tiñe una mancha negra más en la música. Al respecto también quiero comentar que el sábado fui a ver a Roma Pagana, a Niceto. También hubo un incidente en un momento con alguien del público, alguien que estaba realmente pasteado, pasado de rosca, y se confundió un poco la energía del pogo con el ¿qué te pasa?, hasta que la seguridad tardó bastante en sacarlo. Qué raro, porque suelen ir rápido, pero sí, bueno. En este caso no fue lo que pasó, de hecho la banda paró el concierto en el segundo tema, hubo unos cruces de palabras entre la banda y el muchacho este del público hasta que fue señalado y lo sacaron. Pero digamos, esto lo tomo como un llamado de atención y para cerrar brevemente esta historia que da como para una mesa más larga, en función de que la gente que sale quizás no está a veces muy bien psíquicamente y bajo los efectos de sustancias que no son las usuales, o no sé, la droga o el alcohol o como fuera, saca sus demonios afuera, y uno que va a vivir estas experiencias desde otro lugar tiene que fumarse que de repente haya un bardo o que se te muera alguien al lado si no te toca que sea un amigo o que seas vos mismo. Entonces, esto es un llamado de atención para todos los que salimos y para la gente que se ocupa de custodiar la seguridad, para que realmente entre todos nos cuidemos y nos pongamos más las pilas, ¿no? Porque la vida es una sola y cuando se va no la podés volver a contar. Está muy bien, y estamos cerca de diciembre, donde grupos que ya conocemos generan este miedo e incertidumbre y nos quieren robar la calle o este derecho que uno tiene para pasear libremente. Y ya entraremos en profundidad también en cuanto podamos para la próxima marcha que se viene la semana que viene, donde también hay ciertos problemas. Pero bueno, no te quiero robar más tiempo. No me lo robás. Te cuento que el viernes fui a Lanfi a ver a Búmetro, una super banda. Me encanta Búmetro. Sí, un trío increíble que tocaron con los chicos de Patelimón también. Muy bueno, dos super tríos en el ciclo de Lanfi, organizado por Entre Cruces y acompañado por Radio Rueda. El sábado, como les comentaba, estuve en Niceto viendo Roma Pagana. Y el domingo fue el cierre de entrega de los cortos generados por los participantes y las participantes del 48 Hour Film Project Buenos Aires. Recordemos una nota que salió al aire donde los concursantes tienen 48 horas para generar un cortometraje. Se generaron 25 piezas, de las cuales luego en otro momento les quisiera contar. ¿Y qué ganó? ¿Quién se sabe? ¿Tú viste el ganador? No, no, porque esto recién acaba de terminar. Ah, lo entregaron, sí, perdón, sí, perdón, sí. Ahí va. Hicimos varias notas con la gente que llegaba contra el reloj a dejar sus materiales, que muchos se van a pasar en un cine muy conocido de Palermo el día 18, la semana que viene, así que estaremos muy atentos. En función de la música, les cuento que hoy traemos a Mi Amigo Invencible, banda de Mendoza, que también pasó por uno de los dos ciclos que organiza la productora Entre Cruces en el auditorio de la Mutual de Profesionales del Hospital Italiano y que, como dijimos, acompaña a Radio Rueda. Destaco de Mi Amigo Invencible en aquella ocasión que tocaron la escenografía que hicieron. No todos los grupos aprovechan de los recursos que dispone la sala. Algunos lo hacen y lo hacen muy bien. Es el caso de estos muchachos que lograron todo un entramado de luces que cambiaban con el ritmo de la música. Realmente muy interesante el trabajo de Mi Amigo Invencible. Banda originaria de Mendoza, como dijimos, pero radicada en la ciudad de Buenos Aires desde hace algunos pocos años. Cuentan con 6 discos y, según nos dicen los amigos de fuegoamigodiscos.com.ar, así de paso ya les tiramos la página, se destacan por un nervio post-punk intenso con reminiscencias de folk melancólico que crece en potencia con cada uno de sus discos. El último disco es La Nostalgia Sound System, es el que nos van a presentar en esta nueva entrega de Amor Discos y les invito a escucharlos. Escuchamos. Hola, soy Mariano de Mi Amigo Invencible. Mi Amigo Invencible nace en un disco solista en el 2007, en el cual grabé un par de canciones con invitados que luego serían parte de la formación estable de la banda. Entonces, al pensar en un nombre, salían cosas tan feas como, por ejemplo, Mi Amigo Invitado, etc. Y con Mariano Castro, actual cantante y percusionista de la banda, como de la nada, como siempre, salió, che, y Mi Amigo Invencible, ¿qué tal? Un juego ahí poco karmático con Mi Amigo Invisible, al cual después le empezamos a dar la fuerza a esa palabra, a lo invencible. La integra Mariano Castro, Mariano Di César, Nicolás Bolochín, Arturo Martín, Juan Pablo Quattrini y Leonardo Udiño. Somos 6. Leo toca la percu, Juan Pablo el bajo, Arturo la batería, Nico la guitarra, Mariano Castro canta y yo, Mariano Di César, que toco y canto la guitarra. Somos 5 de Mendoza, a excepción de Juan Pablo Quattrini, el bajista, que es de Junín, provincia de Buenos Aires. Un tema para escuchar sería Esta Casa, que sería como la primer canción a la cual le dedicamos nuestra distancia con nuestros hogares, la mudanza, etc. Y es un tema bastante rítmico que nos encanta tocar en vivo. Hemos tocado en otros proyectos y otros grupos, más que nada de la escuela del hardcore punk o el punk rock en Mendoza. Tenían nombres como Fuera de Tiempo, Goonies, NAD, Cartago, Mambos, de todo. Tocamos en varios lugares en Mendoza, hicimos como una pequeña escena del hardcore punk, pero bueno, después se fueron cambiando las cosas. Y se fueron abriendo estilísticamente. Medio que nos salimos un poco del género y por eso ahora estaríamos en lo que se denomina el indie. más que nada lo independiente del género. Estamos juntos desde el 2007, pero estables en Buenos Aires, tocando desde el 2011. En el discurso de lo correcto, estar tranquilo es un buen pretexto. Decidido a considerar que la distancia hacia todo mal me iba a curar. Cada uno lleva su actividad. Somos un grupo de diseñadores, cineastas y estudiantes de música. Me fui olvidando poco a poco las canciones sin sentido y el tiempo perdido. ¿En qué nos inspiramos para componer? En la vida cotidiana, las sensaciones, en los gustos que tenemos, en lo que está pasando alrededor nuestro, en nuestros amigos. Y en las cosas que nos gustan más que nada. Nos cuesta mucho tratar de simplificar o de reducir un grupo de todos los que nos acompañan, porque todos nos gustan muchísimo. Pero uno de ellos es Césped, con los cuales compartimos muchísimos escenarios, los llevamos a Mendoza, a San Juan, y pueden encontrarlos en Bandcamp o en Facebook, Césped directamente. Es un trío de power rock a morir que están creciendo muchísimo y somos muy amigos, nos encanta su banda. Nuestro contacto es directamente desde miamigoinvencible.com.ar. Nos escriben ahí un mensaje y va derecho a nuestra página, o si no, en Facebook nos buscan como Mi Amigo Invencible y ahí van a encontrar el resto de los links de las redes sociales como SoundCloud, Bandcamp, Twitter, etc. En Twitter somos Amigo Invencible. Nuestro sándwich favorito es el lomo completo, que sería bife de carne con huevo, tomate, lechuga, jamón, condimentos, etc. en pan francés. A excepción de Mariano Castro, que es vegetariano y que me parece que su sándwich favorito es de tortilla de papa. Amordiscos. Escucha la entrega completa de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amordiscos, hasta empacharnos de nueva música. Si te gustó Mi Amigo Invencible, prepárate porque el próximo sábado Halo Discos te invita a disfrutar de una gran noche junto a ellos y otras bandas como Bosques, La Suma de Todos los Tiempos y Lo Japón. La dirección es Gascón 104 en la ciudad de Buenos Aires a partir de las 23 horas. Muchísimas gracias, Cristian. Estaremos recordando la fecha más llegada para el sábado y bueno, esperamos un nuevo Mordiscos el lunes que viene. Con mucho gusto. ¡Halo! ¡Sándwiches!